Crítica no constructiva para un problema mundial. Hippies del siglo XXI, pensamiento radical. Hacemos énfasis en que se pierde la libertad. Revolución estalla hoy como una bomba nuclear. ¿A dónde vamos? Si es que no sabemos dónde estamos y solo soñamos con alcanzar mundos lejanos. El pensamiento natural del hombre se ha perdido y la esclavización por billetes se ha convertido en su destino. Ya no existe libre albedrío porque hay que nadar en contra del cauce del río. Época medieval supuestamente democrática. Esta es la rebelión contra la raza aristocrática. Violencia estática. Ya los gritos se hacen en coro. Protestas de los jóvenes en las corridas de toros. Para personas con la mente estupefacta que sonríen cuando ven a un animal con una espada a la garganta. Problemas contemporáneos. Asilos de ancianos en donde no pasan los años. Hombres felices como orientales comiendo ramen. La realidad está en la calle, no en el Discovery Channel. Encerrados en este panel, mientras unos caminan, otros se transportan en Volkswagen. Voy caminando por un mundo de precaria paz, pensando en las ideas de Platón y Carlos Marx. Tantos problemas sin solución y senadores que se limpian los mocos con la constitución. La política es manía, la opinión es mía, con esta exhortación a la anarquía. Por eso, escojo estar así, vivir contento. Entre izquierda y derecha prefiero estar en el centro. Un malestar en la cultura según Freud, destruyó ladrillos en el muro de Pink Floyd. Yo con mi convoy en rimas serias, palabras aéreas exhibidas como artesanía en ferias, con todo el poder de recitar esta plegaria y que bombarden todas las maquinarias que conviertan a empresarios en parias. Es la única forma de empezar otra vez y dedicarme a hacer hip hop 30 días al mes. Aquí lo ves.